música sencilla y con urgencia. Hoy quiero hacer un son muy triste, contándole a la tierra lo que hice, para que se revele y me conforte, porque mi puta novia ya estandarte solo pide morir de cada parte. Una lección de amor por estos días. Temblor que un día me arrugó la frente y que hoy evoco en oración urgente. Y con la soledad del medioevo voy a pasar invierno y año nuevo, metido entre semillas y rosarios. Voy a pasar el otro aniversario. Soledad, ay, soledad, ay, soledad. Con música sencilla de mi parte, sin ceñirme a las normas comerciales, lanzo mis desesperadas señales, con pocas esperanzas de respuestas. Ahora que un corazón multiplicado por la dolencia de los mutilados y por las madres y la incertidumbre que lloran por los muertos y los vivos, eleve el vuelo sin que yo me acostumbre. María Soledad, el canto bueno me está vedado, no puedo andar sereno. Tal vez después, con la cabeza fría, he de pensar que he escrito tonterías para que yo rebase tu universo. Hay que cantar y hacer miles de versos. María Soledad, creo en el mundo, no puedo amar y olvidarme al segundo. Soledad, ay, soledad, ay, soledad, ay, soledad.